quieras irte lejos, pero lejos conmigo, para ver si se nos pasa o me quedo contigo. Esto es lo nuevo de Gracie junto a Alejandro Sanz. Lejos conmigo. Hoy puesto número 11 en el ranking de la radio. Canción que la semana pasada estaba ingresando, gracias a tus votos, ingresaba al puesto número 21. Llegamos a la mitad de la cuenta regresiva y vamos a hacer un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Puesto número 20 esta semana para Diego Torres y Beth Zangalo, Hoy. Estas son las canciones que ya hemos escuchado en el transcurso del programa. Puesto número 19. Puesto número 19 de esta semana para Nacho. Enemigos. En el puesto número 18 de esta semana nos encontramos con los chicos de Maná y Joy, haciendo esta versión 2021 de Eres mi religión. Espectacular clásico de Maná reversionado en este 2021. Puesto número 17 esta semana para Marcela Morelo, haciendo Como la flor. Canciones que ya han sonado en el transcurso del programa y las estamos repasando. A ver, en el puesto número 16 esta semana nos encontramos con lo nuevo de Pablo Alborán, No están tus planes. Puesto número 15 esta semana para Nati Pastorutti, Fue lindo, pero no. Puesto número 14 esta semana para David Bisbal y Luis Fonsi, haciendo Dos veces. En el puesto número 13 esta semana nos encontramos con Lola Indigo, Tini y Belinda, haciendo Niña de la Escuela. Esa. Fonsi, esta semana que quiere salir ahí apuradito. Esta semana sonó en el puesto número 12 con Bésame junto a My Towers. Y recién nomás estábamos escuchando el puesto número 11 de esta semana. Estoy hablando de Gracie junto a Alejandro Sanz, haciendo Lejos conmigo. Así se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Y ya vamos a entrar entre los 10 más votados. Pero antes suena Sebastián Yatra. Esto es lo nuevo de Sebastián Yatra. Se llama Delincuente junto a Jay Cortés. No pierdas el tiempo que solo es un rato y más nada. Sebastián Yatra, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 32. Hoy desciende dos lugares entonces Sebastián Yatra al puesto número 34. Puesto 34 de esta semana para Delincuente. Y comenzamos con los 10 más votados de esta semana. Puesto número 10, que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Él es Enrique Iglesias junto a Farru. Nos hacen Me pasé. Punto número 10. Hermosa. Farro. Lanzai, Enrique Iglesias. ¡Quiéngale! Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarré conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Baby, creo que me ganó el alcohol. Después de dejé llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. A volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más de un mes juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Lo nuevo, lo clásico, todos los están aquí en las 20 más votadas con la conducción de Walter González. Puesto 33. Te estoy viendo de hace un tiempo, estoy esperando el momento, más no paro de pensarte. ¿Qué le voy a hacer? Se me están pasando las horas, se me congela ahora el cora, pero no me acerco, baby. Que suene una canción más lenta, un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. 2.50 versión remix. Mía, Tini, Duki. Más de 2.50. Es lo que vamos escuchando, como dijo nuestro locutor, puesto número 33 de esta semana. Los chicos de Mía que descienden tres lugares esta semana en el ranking, entonces ubicándose en el puesto número 33 con 2.50 versión remix. Recién comenzábamos con los 10 más votados, escuchando a Enrique Iglesias y Farruko haciéndome pase. Puesto número 10. Y nos vamos a quedar ahí porque vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Artistas que ya hemos escuchado hasta este momento. A Dead Say Now haciendo Mambeo. Lo escuchamos a Benjamín Amadeo haciendo Iluminábamos. Lo hemos escuchado a los chicos de Micro TDH haciendo Las Olas junto a Yandel. Y a quien vamos a escuchar ahora es a Rau Alejandro, que saca esta nueva canción, se llama Nubes. Escuchalo a ver qué te parece, esto es lo nuevo de Rau Alejandro, se llama Nubes. Y ya suena aquí, en las 20 más votadas, ya suena en el ranking de la radio. 4 nominados hasta este momento, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Siempre recordá que los votos los registrás de lunes a viernes. Si te metes ahora a la web, no vas a poder votar. Dale, Adrián, nuestro operador, entonces nos pone Nubes, lo nuevo de Rau Alejandro. Tú me subes a la nube, no me dejes caer de este cielo. Pasa peor cuando te ríes, siento que me estás. brazos comiendo espagueti. Enamorado y no se lo había metido.